Bueno, primero estoy súper contenta de estar aquí. Me parece lo máximo, puedes hablar como, pues, mejor dicho, haber preparado esta charla que la preparé precisamente por la invitación de Fede. Aunque ya algunos lo vieron, me encanta que hoy sea el fin del mundo. Y de que hubo es el dato. Hoy se acaba el mundo. Para los que están en la transmisión, el juicio final es hoy, dice el líder cristiano gringo. Bueno, lo que voy a hablar hoy es de básicamente una forma más práctica para mirar el tiempo, una forma en la que el tiempo esté ubicado y genere una gráfica. Cada momento que uno está viviendo genera una gráfica. Este es el hoy. Casualmente es la semana 21, pues es el 10-21, la semana es el 21 y los colores que no se ve muy bien es índigo y los tres dan el mismo color. Ya después, en un momentico, ya pasemos la diapositiva. Bueno, ¿qué somos nosotros? Somos una masa que es energía y estamos imantados a este planeta. Pues, o sea, súper sintético, súper escueto, lo más simple de todo. Y con algo, y es que tenemos la posibilidad de tener conciencia. Que, digamos, es como una de las cosas que yo creo que nos diferencian, aunque uno no sabe pues qué pase con el resto de animales, pero que nos diferencia pues como de los del resto. Pasemos. La conciencia es eso, o sea, es uno verse en relación a los otros y al mundo y cómo uno está ahí, cómo actúa, cómo ese darse cuenta de lo que está pasando genera cambios pues en la realidad. Listo, pasemos. La conciencia da como con el paso del tiempo uno va adquiriendo conciencia y eso posibilita, o sea, si tenemos como conciencia del momento y del punto exacto y de que el presente es como el momento en el que podemos estar conectados, podemos lograr pues como hacer algo muchísimo más allá, o sea, teniendo la posibilidad de tener la conciencia. Úpale. Partiendo de que el presente es el único momento que realmente nos pertenece, hay algo que me parece a mí que es vital y es si logramos conectar ese presente, conectarnos como la humanidad. Como humanidad en ese presente realmente logramos, pues podemos lograr hacer muchísimas cosas pues juntos, ¿cierto? O sea, la frase de la unión hace la fuerza, pues me parece que es impresionante y ahí está el poder humano, como en esa conexión de la conciencia. Para poder conectarnos tenemos que llegar como a ciertos acuerdos, como por ejemplo la próxima diapositiva, el reloj. Con relación al tiempo, el único acuerdo que tenemos es, pues el único acuerdo gráfico que tenemos es el reloj, pero eso es demasiado poquito, o sea, es un acuerdo que solamente da para un día, no da para planear. No da para realmente empezar a conectarnos en el tiempo, ¿cierto? O sea, realmente empezar a conectarnos ya sabiendo que con la conciencia de que podemos cambiar una realidad. La otra. Y la otra. Pues la otra es otro reloj. La otra. Bueno, la de lo que ya les voy a hablar es precisamente de eso, como de una propuesta para visualizar el tiempo con los elementos que todo el mundo maneja. O sea, pues las horas ya están con el reloj, afortunadamente no hubo que pensar en eso. Y ya de ahí en adelante, con los días que son pues, los 7 días de la semana, calendario gregoriano, 7 días de la semana, 12 meses, y en la medida de lo posible, ir empezando a hacer ya conexiones más allá, o sea, conexiones con otros calendarios y con la Tierra misma, que es lo que más me parece importante que pase, pues, porque extrañamente el ser humano se cree desconectado de la Tierra, pues, se cree como, pues, ni siquiera le devuelve los residuos orgánicos, pues, es triste eso. Bueno, entonces, la próxima. El presente es lo único que nos une y la secuencia cronológica es algo a lo que pues es ineludible, es algo que es siempre se está dando, ¿cierto? O sea, siempre el tiempo está pasando y la secuencia cronológica está ahí, ¿cierto? Entonces, en esa línea de tiempo y en esa secuencia es donde nos podemos poner de acuerdo en el pasado, en el presente, que es el único que realmente podemos tener, pues podemos decidir, y en el futuro, igual todo el pasado fue futuro, pues es futuro, al revés, bueno, en fin. Este fue como el inicio del calendario, que fue este, que a la síntesis se llegó cuando se hizo fractal, que fue como cuando, por esa época empezó como la obsesión mía por el tiempo. Adelante. Esto ya les había dicho. Opa. Bueno, entonces en este momento, esta es como la matriz del tiempo, donde va pues la propuesta de la matriz del tiempo. Sí, aquí va pues. Bueno, para empezar desde el centro. El centro es el domingo. Los días de la semana están acá todos. Los otros 6 son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y domingo vuelvo acá. El tiempo gira al contrario de las manecillas del reloj, empezando desde 0 grados. De modo que cada uno de los meses, cada uno de los días tiene un ángulo específico. Como por ejemplo ahorita pues veíamos al principio, ya los vamos a volver a ver. Los meses acá, los dos, empiezan en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, terminan en diciembre acá. Esas son las 52 semanas del año. Y esto es como en un calendario normal. El aro del centro es lunes, el siguiente es martes y así sucesivamente. Cada uno tiene un color que está conectado como con un montón de cosas, con cosas de los chakras y un montón de cosas que yo he oído toda la vida por mi mamá y por miles de otras cosas, pues como de resonancias que tanto los días de la semana tienen conectados con todo lo que el ser humano es. Bueno, el último aro es el domingo. Están los meses acá, que son 12, y aquí, pues esto hace como un teclado redondito en el que ahorita les explico. El otro son los signos zodiacales. Adelante. Sí. Bueno, como les estaba diciendo ahorita, esto empieza desde los 0 grados, de modo que cada uno de los días tiene un grado específico. Por ejemplo, hoy son 141 grados. Yo cumplo en los 244, ¿Cami cumplía en cuál? ¿La costa en cuál? Bueno. Bueno, entonces, cada uno de los días generaría una gráfica similar a esta, ¿cierto? O sea, con su grado, con el día de la semana en el que está, la semana, el mes y el día de la semana. Esto eventualmente, pues, y cuando ya haya más gente, pues, que empiece a aportarle al calendario, lo que va a terminar formando esto es realmente un fractal del tiempo, ¿cierto? Porque si cada uno... Hola, bienvenidos. Adelante, tranquilos. Porque si cada uno de los... Si cada momento tiene una ubicación, ¿cierto? La suma de esos momentos y el desplazamiento que empieza a dar va a empezar realmente a generar un fractal. Esa pregunta me la hicieron cuando en Fractal, el encuentro del 2009, al cual le ayudé, dijeron, pero eso realmente no es un fractal, ¿cierto? Es porque es una, eso es una matriz, y yo dije, sí, no es un fractal, pero después me di cuenta, claro, cuando ya se empiecen a generar las gráficas, se va a generar un fractal, que me parece hermosísimo, un fractal del tiempo, en el que todas las cosas van a ir quedando registradas ahí. Pasemos de diapositiva. Al calendario se le pueden dar infinidad de usos, pues es como básicamente cada quien definirá su uso con las bondades, pues, que permite uno realmente ver el tiempo como en perspectiva y ubicarse de una forma gráfica en el tiempo, que para mí siempre ha sido una obsesión, que el tiempo no se ubica gráficamente. Pues hace mucho rato vengo como pensándole a eso, porque enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y termina en diciembre, y enero siempre está lejísimos de diciembre y están pegados en la realidad, ¿cierto? Pues porque los ciclos de cada mes siempre son los mismos, los ciclos de cada uno de los días, los momentos, pues todo es un ciclo, y sí, pues hay evolución y hay cambios de un momento a otro, pero realmente son las mismas características, son los mismos festivos, son las mismas Semanas Santas, las mismas vacaciones, siempre son los mismos ciclos. Entonces, volver a rehacer las mismas cosas es una bobada, y uno siempre va a cumplir años el mismo día. Entonces, si uno puede tener como todas las cosas de uno, así como en una carta astral, puede tener una gráfica de las cosas que son importantes para uno, ¿cierto? Que uno, ubicadas en el tiempo, la conexión entre uno y otra gente va a ser muchísimo más fácil. Pasemos. Bueno, la idea de este calendario es lograr hacer una síntesis gráfica de la mayor cantidad de cosas que se puedan. ¿Eso de qué depende? De cada quien, ¿cierto? De las cosas que le interesan a cada quien, pero siempre está marcado por las cosas que son como un denominador a todos, que es el presente, que es el día a día, ¿cierto? Entonces, eso en principio. Ahora, yo creo que es necesario que el ser humano empiece a conectarse más con el planeta, ¿cierto? Que empiece a conectarse más con lo que está pasando, porque nosotros, a menos de que conscientemente y haciendo un esfuerzo, porque a mí me pasa y no lo logro, busque uno, por ejemplo, saber los ciclos de la luna o los ciclos de cualquier cosa, las cosas que todo el tiempo están pasando, uno nunca sabe cuándo es luna llena ni cuándo es luna yo no sé qué, y eso toca al ser humano completamente. O sea, las mareas suben, suben cuando hay luna llena, pues, o sea, uno todo el tiempo, nosotros somos seres magnéticos, somos 95% o 70%, eso en todas partes dice un porcentaje distinto de agua, ¿cierto? Entonces, si nosotros realmente llegamos a potencializar el hecho de nuestra situación física en nuestra ubicación física en el planeta y temporal, podemos realmente lograr hacer, pues, desarrollar, pero muchísimas cosas ya como especie, si nos logramos conectar. Entonces, la idea es como conexión con el resto de la humanidad, con los ciclos de la Tierra. Hay otra conexión que al principio se la mencioné, que es con una relación entre los meses y las notas musicales, y los días y las notas musicales y los colores. Lo del sonido diario se los... Sí, no, sí, de una vez. Hay una cosa que me parecería precioso, sí, déjala ahí. Hay una cosa que me parece a mí hermosísimo, y es uno lograr saber cómo puede sonar o cómo suena cada día. O sea, cada día debe generar un sonido distinto, aunque digamos sea similar al del año anterior, por ejemplo, o al que sea, ¿cierto? Entonces eso se... Digamos que con esta propuesta se puede dar que haya una... como cada uno de los días tiene, que son siete, y son siete notas musicales, tiene una nota específica, ¿cierto? Lunes es do, martes es re, y así sucesivamente. Y cada uno de los meses tiene ya no una nota, sino una tonalidad. Entonces, cada uno de los días suena distinto. Y sí, pues a mí me encantaría uno, por ejemplo, abrir el computador y oír cómo suena el día, y que a todo el mundo le suene ese día igual, ¿cierto? Porque ahí, de alguna manera, tiene que haber alguna frecuencia que se mueva y que nos conecte en el sonido, que yo creo que es un lujo, que pues como es poder estar conectados de alguna manera. Yo creo que es una, pues como humanidad, es un privilegio que en este momento nos ofrece la tecnología, y que pues si esto sí se va a acabar, pues no ve que hoy se, como que se va a acabar, o de pronto... ¿Ah? Pues a las 6 de la tarde, pero no sé en qué, no sé en qué uso, ni idea, pero vamos a ver de aquí a las 6 qué pasa, si yo termino de hablar algún día. Que mañana vuelve y empieza. Sí, sí, es verdad, y generará su gráfica. No, yo sí espero ver esto funcionando pues antes de que se acabe, pues, o sea. Uy, qué bueno. Pues además de los sonidos que genere, ¿cuál es el...? Sí. Bueno, entonces, y cada uno de los meses tiene una tonalidad distinta. O sea que yo no sé si hay personas, aquí hay algunos que entienden de música, entonces queda como más fácil. Si no, no sé si sigo hablando... Sí, o sea, y según cada uno, o sea, cada uno de los meses tiene una tonalidad distinta y va ascendiendo en semitonos. Y entonces cada uno, cada uno de los días sonando, teniendo como nota, ¿cómo se dirá eso? Do, re, mi, fa, sol, así. Pero dependiendo eso, ¿cómo se explica? Auxilio, eso lo tengo que... Ah, va ascendiendo. Pues sí, va cambiando simplemente como de tonalidad. Eso ya profundizaremos después, porque no lo sé explicar bien. Bueno, hay una relación que es esta, que es lo de la mnemotecnia del puño, que le quise hacer ahí la cosita a Medellín Wireless. Yo no sé si ustedes saben qué es, para uno ubicarse en cuáles meses tienen 31 días y cuáles meses tienen menos, está lo de esta mnemotecnia del puño, que es los de los nudillos. Lo que pasa es que así aparece en cuando lo busqué. Los meses que están en los nudillos de arriba son de 31, entonces es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto otra vez 31, septiembre, octubre, noviembre y diciembre queda pegadito de enero. Cuando vi eso, que fue en una grafiquita de la que tengo una fotocopia aquí, por si les da curiosidad se la pasan. Empecemos por aquí. Me di cuenta de que la distancia que había entre los meses de 31 días y los otros era la misma que la que había en un teclado, ¿cierto? Entonces, yo dije, ve, esto es como lo mismo. Entonces dije, los meses, pues, o sea, según esto, pues que eso fue un invento mío, pues porque eso fue inventado, me da, y simplemente, ¿qué es lo que pasa? Entre diciembre y enero, que son diciembre mi y enero fa, hay 31 días. Y entre julio y agosto también, entonces ahí pues fue como de sí, la tonalidad de cada uno de los meses. Después, hablando con un amigo que es músico y que se mantiene pues investigando, Freddy Álvarez, que se mantiene pues como investigando, estábamos hablando ahí como siempre a mil, porque hablamos además a millón, y dijo, agosto es do, y yo, ¿qué? Agosto es do, a mí me dio do. Pues, pero de hecho estuve buscando en internet y no pude encontrar eso por ninguna parte hoy. O sea, no tengo ni idea de dónde salió, del que agosto es do, pues sí. Pero en todo caso me parece que es como una relación, que cuando uno ya empieza a buscar más cosas, sí hay una relación. O sea, Pitágoras hablaba de eso y hay un montón de cosas que están, pues que están como que uno empieza a ver relaciones ahí que realmente empiezan a dar similares, si no iguales a esto. Que eso yo no me lo inventé. O sea, lo de a Pitágoras lo acabo de mencionar porque realmente con Carlos he estado hablando bastante en estos días que nos hemos estado ahí chateando bastante. Y estuvimos, pues como él me estuvo hablando de Johan Hassler, que es un músico que da clases en la de Antioquia y que hace algo que me pareció muy interesante. De lo que tengo el audio y el video de la conferencia. Gracias, Carlos. Y es de la música de las esferas, que está planteado desde Pitágoras, todos esos han hablado de la música de las esferas y eso, y ahora resulta que sí, realmente hay una música que se produce por el universo. A mí me parece lo más lógico del mundo entero, pues cómo no va a sonar esto, pues, o sea, si todo el mundo, cierto, pues es lógico, sí, tiene que sonar hermoso. Dale, este estará próximamente ahí. El calendario chino le da una cosa muy bonita con respecto a los ciclos, y es que nosotros, como es anual, le va a dar un ciclo de 12 cuando ya esté inserto en el calendario. Ustedes saben cómo funciona más o menos. El calendario chino es un animal por cada uno de los años, pues. Y empezó con la rata. Que fue la que primero le llegó a Buda, porque Buda llamó a los, pues así es como surge la cosa más o menos, Buda llamó como a los animales, y el primero que llegó fue la rata, que es el más rápido y el más inteligente de todos. Y ya después empiezan a hacer, creo que es hacia la derecha en este. Listo. La idea, pues, o el ideal, digamos, es que realmente este calendario nos conecte con la Tierra y con el resto y con el resto del universo, de las cosas que tenemos cerquita, que son las que tenemos todos en común, obvio, dependiendo del punto en el que cada quien se ubique, pues porque es muy distinto yo estar aquí o Marisa estar allá, y digamos, aunque el mago esté al lado, tiene una perspectiva distinta, ¿cierto? Entonces, en todo caso, si cada cosa va a ser distinta, pero tener una relación en la que uno pueda entender qué está pasando por fuera de uno mismo, ¿cierto? Qué energías se están moviendo, qué cosas se están moviendo, porque somos magnéticos, para en esa medida intentar conectarnos con eso, y así, pues como casi que hacer como una... Sí. Sí. En el que haya una... ¿Cuál es la palabra? Como una relación, pero como una interacción, ¿cierto? Con lo que está pasando por fuera de nosotros, que nos está moviendo siempre. O sea, es muy distinto, y desde eso se está hablando por miles de años, pues. O sea, eso no es que uno se lo invente. Es muy distinto estar en este momento o hace 10 años que estaban pasando muchas cosas muy distintas, ¿cierto? Ahorita te lo recibo. Bueno. Entonces, si podemos conectarnos con el resto, yo creo, pues con el resto, con los astros y también con nosotros, pues como especie podemos lograr una cosa increíble. Esto es pues como la relación también como de los chakras y de toda esa cosa con el, pues del ser humano, pues con los colores, con la luz, con todas estas cosas que también desde hace muchos años los físicos y todo el mundo llega hablando sobre eso. Y esto, pues realmente somos, pues somos la primera, o sea, como una, ha habido culturas regadas en todas partes del planeta y han tenido fuerza por estar conectadas con la Tierra, pero directamente, pues solo directamente. Nunca había habido una conexión que fuera más etérea, ¿cierto? Como en este momento es Internet, ¿cierto? Entonces, si realmente nosotros potencializamos eso, pues podemos llegar a ser muy tesos, pues puede llegar a pasar unas cosas hermosísimas y además muy rápido. Pues eso sí está más que comprobado con los procesos, pues con Internet y con el fenómeno, pues que está súper analizado, pues con las cosas que se pueden lograr. Entonces, yo hay yo creo que hay una más. No, ya, eran 23 diapositivas casualmente. Bueno, entonces, no, yo creo que eso es todo. Pues si realmente uno puede, si realmente podemos, pues como sacarle provecho a la conciencia que tenemos, podemos llegar a... Ya. Gracias. Por favor, ¿nos podrías mostrar el calendario? De una. Yo quiero preguntarte, sí, pues como dices que has tenido como en cuenta toda la realidad astral, pues no, ¿cómo decirlo? Como temporal, pero del universo. No sé si has tenido en cuenta o has pensado o has encontrado, no sé, si has relacionado de todas esas formas que relacionas, el hecho de que el eje de la Tierra se ha desplazado cierto tiempo y por ejemplo en los últimos 10 años hemos perdido más o menos 7 segundos al día. Mira, yo la verdad es que esto ha sido una... Yo no soy matemática, ni soy física, ni soy... Pues yo en realidad todavía no he podido saber bien como que seré, pues, o sea, sí, pues, que usted que estudió deserción, o sea, yo básicamente he desertado todas las cosas que me están enseñando y no, por allá eso no va, ¿cierto? Entonces, ha sido como, la búsqueda mía ha sido como muy, muy propia, ¿cierto? Entonces yo realmente no, más allá de que he hecho relaciones gráficas y relaciones como de las cosas que leo, que veo, que oigo, no podría como responderte, digamos, eso. De hecho, hay muchas cosas que están sin ajustar acá, ¿cierto? Pero muchas son muchas cosas, ¿cierto? ¿Qué no me cuadra? Mira, con respecto a los ángulos de cada día, por ejemplo, son 365 días, son 360 grados, ¿cierto? Entonces, uno, no me preocupa tanto porque finalmente no es que estemos viviendo, no es que sea una circunferencia realmente lo que está, como se puede percibir el tiempo, sino como es un ciclo, ¿cierto? Entonces digamos que esos 5 grados de más o de, no, a mí pues digamos en la cosa del calendario no me preocupa mucho. Ahora, sí me ha preocupado y me raya, entonces tan, y esa fue una de las razones por las que Lo de las notas musicales me justificó, digamos, algo con los 360 grados. ¿Qué fue? Pongamos esta, por favor. Que es la, de hecho, la que quiere ver Marisa. Y es que entre hasta los 364 grados, ¿cierto? Estaban justificados como 360. Y en estos días, que son, en estos meses, que son los que se juntaban en los 31 días, diciembre y enero, y julio y agosto, se avanzaba solo medio medio grado, entonces ahí me daba la suma para que ya fueran 364, y lo que dije, yo no le voy a alegar a los mayas con que el 25 de julio no cuenta, porque es el día del no tiempo, ¿cierto? Yo dije, me falta un día, apenas Santi, que fue donde me di cuenta de lo de los, de un amigo pues que me di cuenta de lo de los meses, yo dije, yo a los mayas sí no les voy a alegar, pues, 25 de julio, el día del no tiempo, pues aquí también, entonces no se avanza, pero igual siempre pienso, pero chévere también que avanzar, pues como que hubiera un gradito ahí que también le dé como un girito distinto, que de hecho termina con, de hecho con ese girito de más termina siendo un fractal, el o sea, ahí sí hay un desplazamiento en el que la gráfica termina siendo un fractal más evidentemente que si no hay ningún desplazamiento. Entonces, pues, por ejemplo, en eso, yo no sé si quedó claro, veo tantas caras como esta, que fue lo que dijo, que yo no sé si quedó claro. A mí me parece... Claro, ah, no, eso sí, pues. A mí me parece una nota, pues, la investigación de que puede dar para una investigación de muchos, muchos años para ir aclarando, pues, todas esas cosas que tú también tienes ahí. A mí me llamó especialmente la atención algo, que es lo del despertar colectivo de la conciencia, pues en varios autores que he leído yo, como Ken Wilber y de entre otros, como más hacia el lado del hinduismo, etcétera, y el budismo, que buscan que se hablan de diferentes estados de conciencia en la humanidad. Me gustó mucho la parte en que tú hablabas que el internet era un mecanismo fundamental que nos conectaba a todos en la construcción colectiva de conocimiento. Dentro de los procesos míos personales, yo soy una persona que siempre trabaja por el software libre, porque es un conocimiento colectivo, la cultura libre, que es la, y por eso dentro de mi ciencia de estudio, que es el derecho y los derechos de autor, tengo tantos problemas y tantos inconvenientes en estos momentos con la normatividad actual de derechos de autor. De todas formas, me perdí un pedazo, ¿cómo era que tú relacionabas este calendario con cuando empezaste a hablar del internet y cómo eso nos conectaba a todos en el presente? ¿Sí? Mira, internet de hecho nos está conectando en el presente, ¿cierto? O sea, el que esté metido en internet, digamos que tendría la posibilidad de estar conectado, ¿cierto? Pero para mí, pues, si hay como una intención en esa conexión, ¿cierto? Una intención como humana, además de las cosas personales que cada quien tenga, que obvio que es perfecto, pues. Entonces, si hay una gráfica en la cual podamos llegar y decir, mejor dicho, ponernos de acuerdo, por ejemplo, el 21, hoy nos pusimos de acuerdo todos nosotros, y esa fue la gráfica, la del 21 de mayo, que generó, ¿cierto? O sea, que genera que estar acá. Ahora, ¿qué le falta a esa gráfica? Le falta la ubicación geográfica y le falta un montón de cosas que después, cuando esto ya sea una herramienta que realmente esté más desarrollada y no sea pues como solo esta parte teórica, si digamos uno sabe que en relación con los intereses de uno o con los intereses de la humanidad o lo que sea, en este día va a pasar algo muy importante, ¿cierto? Va a haber una cosa en la que no sea solamente un número, ¿cierto? No es un número abstracto, el 21 de mayo. Pues que 21 de mayo, ¿qué es eso? Pues eso no le trae a uno nada. Uno cuando piensa en las 3 de la tarde, a uno le viene una forma en la cabeza, ¿cierto? Entonces, si estamos de acuerdo en una imagen, la rapidez mental con la que se puede procesar todo es mucho mayor, entonces, por ende, los objetivos comunes se pueden lograr de una forma mucho más rápida. Y es literal que por primera vez cosas que están pasando en vivo en la China, ¿cierto? Nosotros podemos estar viviéndolas acá con los ajustes horarios. Podemos estar viviéndolas acá simultáneamente. De hecho, ahí hay unas personas que no están acá. Ay, mil gracias. que lo están viviendo. Entonces, ponerse de acuerdo, digamos, no en una fecha abstracta, sino que eventualmente, digamos, pues yo no sé si nosotros, este grupo sí lo vaya a manejar bien, pero para mí, digamos, sería el ideal que Matías, pues que mi hijo, pues pudiera como manejar el tiempo así, ¿cierto? Como que realmente ya automáticamente le llegue una gráfica como a uno le llegó porque desde chiquito le enseñaron el reloj. Eso. Pues yo primero que todo quería felicitarte por ese trabajo tan bacano que estás haciendo, porque se ve ahí reflejado un encuentro, pues, o sea, muchos hallazgos tuyos y creaciones como y conexiones al tiempo muy, muy valiosas e interesantes. Y precisamente recuerdo mucho una frase de un psicoanalista que se llama James Hillman, en un texto que llama El sueño del inframundo, y él dice que en última nosotros tenemos que encontrar y buscar figuras para leer nuestra biografía. Él sugiere los mitos, pues para leer a Occidente, los mitos de Occidente. Pero en últimas, sean esos mitos, sea leyendo a ese mano o a otro, esto es un poco una búsqueda para leernos nosotros en términos biográficos, que es un asunto que está atravesado permanentemente por el tiempo, y pues es un tiempo singular, pero también puede ser compartido, y esto me hizo pensar en eso. Y además, en eso de la conexión que está permanente en tu discurso, y también como que se confunde o se solapa con la conectividad tecnológica, pero yo sé que la conexión que vos buscas es como, además, con la historia personal, con el presente y los demás, con la tierra y demás. Eso me parece muy interesante, y la metáfora de la música es de una potencia enorme porque permite el encuentro y respetando la singularidad. O sea, de hecho, si no hay singularidad y diversidad, imagínense una sinfonía, yo no sé de música nada, vos sabés y lo puedes testificar con amplitud, pero imagínense una sinfonía de un solo instrumento, pues, pues eso sería el acabose, pero todos están encontrados, pero en medio de todo están los metales, las cuerdas, las maderas, bueno, yo no sé, familias y eso, y es una metáfora muy interesante vista a partir de o sea, una topologización, o bueno, la metáfora es traer el tiempo al espacio, y el espacio que nos permite encontrar y nos monta en distancias. También uno piensa pues en Atlas y Michel Serre y otros autores pues que han intentado, y es un riesgo muy grande, como transitar entre el asunto de la ciencia y el asunto del arte, y en medio de eso un asunto de humanidad muy, muy bacano. Entonces, pues yo creo que ahí expreso además también como la alegría que me da escucharte y ver tu trabajo, porque conecta con lo de Hassler. Gracias. Mira, o sea, yo no sé por qué carajo, eso es una cosa increíble y me da como mucho miedo, porque eso se vuelve es como ver conexiones en todo, eso también es una patología, pero es muy chévere. Yo la porque tengo. Sí, yo también. Claro, pero yo me acuerdo que, o sea, yo a vos no te conocía, pero lo primero que vi fue esto y a mí me gustó muchísimo, porque yo estoy muy encarretado también construyendo como construyendo y construyéndome también con relación a lo del calendario mayo, una versión bastante poco ortodoxa, y quiere seguir siendo ortodoxa pues porque no es deslindarse de lo que uno es, de cómo uno habla, ni cómo uno viste tampoco, pero me ha permitido como encontrar ahí unas cosas lo más de bacana, entonces por eso me gustó tanto esto y por eso te mandé lo de Hassler. Y Hassler, mira, nació el día del tiempo, el 25 de julio. Qué demencia. Entonces, muy bacano, eso me parece muy, muy, muy, muy interesante. Mil gracias. Hola. Hola. Llegamos tarde nosotros, qué pesar, nos perdimos la primera parte, pero casi no encontramos el lugar porque Marisa no traía la dirección, y entonces mientras la buscábamos. Que veo entre lo que decías de los 365 días y los 360 grados, es como la tolerancia que se necesita para todo, para que todo sea sincrónico, porque de todas maneras en todo el universo se necesita una tolerancia para todo. Mientras estemos pues aquí navegando todos los que estamos, necesitamos esa tolerancia, y por ahí puede ser lo de los 365 y 360. Ah, súper. Pues María José, muchas gracias. A mí personalmente me ha impactado mucho desde que vi esta pequeña explicación en el Dorbot. Me impactó demasiado solo el concepto de preguntarse por ese asunto del tiempo. Para mí fue como una liberación, y creo que es como creo que puede llegar a ser muy, muy diferente como uno vive ajustado como en otra manera de ver y de percibir el tiempo. Mi pregunta es que si tú después de esta intuición, que esta intuición lo que estás haciendo es tratándola de aterrizar para que los demás la entendamos, pero imagino que en tu mente está clara, después de que llegó esta intuición, ¿tu vida ha cambiado en la manera como te enfrentas al tiempo y cómo te sincronizas con los demás? O sea, estás llevando esto y yo personalmente siento libertad porque paso de estar, entre comillas, esclavizado a un sistema ajeno de medida a tener un sistema propio. Bueno, tú nos estás presentando el tuyo, pero a la opción de construir un sistema propio. ¿Cómo cambia esto tu vida en el día a día? Mira, Fede, para mí en serio que eso del tiempo, pues yo no sé yo cuántos ensayos tengo de formas distintas de organizar el calendario, de organizar un calendario. Allá esa vez que hablé que se me salieron tantos, que se me salieron como letreritos en el Dorkbot, hace poco hubo una cosa hermosísima que fue el Absurd Lab. Y se me salían letreros y ahí hablé del calendario, pero me cogieron muy así, entonces eso fue una cosa re caótica. Pero yo por qué hablé de eso, vea. ¿Qué te está transformando? Me cambió completamente, Fede, porque mira, yo no tenía ubicado en ninguna parte, ningún día, ningún momento, ¿cierto? O sea, para mí... Yo soy una persona que produce demasiado. O sea, mi mamá dice que yo tengo una capacidad para llenar unos espacios. Yo llego a un espacio y al momentico ya parece que yo llevara ahí 3 semanas. Pues es impresionante. Yo trato de controlarme, trato de no. Entonces, cuando uno produce tantas cosas, es un encarte. Yo tengo 124 libretas y realmente es imposible para mí todavía, porque esto todavía no está desarrollado, todavía es imposible ubicarme a mí misma en ese espacio. Yo me acuerdo de las primeras 80 libretas, ya de ahí para acá es muy difícil, pues me acuerdo de una que otra, ¿cierto? Pero de ahí para allá es muy difícil. Entonces, cuando pienso en la posibilidad de ya haber ubicado todo el material que produzco, conectado con lo que producen otros en determinado momento, para mí el tiempo es súper importante. ¿Cierto? Desde hace mucho tiempo siempre en las libretas pongo la fecha, el día y muchas veces la hora. Incluso tengo en una época, Eduardo Peláez me gozaba mucho, porque me decía, ¿usted para qué hace eso? Y yo, pues, no sé. La hora a la que iniciaba, empezaba a escribir y la hora a la que terminaba. De tal hora a tal hora. Entonces, para mí eso siempre ha estado ahí. Pues el tiempo para mí siempre ha sido un recurso más intuitivo al principio. Pero que después, a medida que va pasando el tiempo y uno ya va cogiendo como más perspectiva, cosa que me encanta de esta edad, que ya hay como más perspectiva de todo, la posibilidad de ubicar todo este yo ahí y a la vez de pensar que pues voy a, digamos, a tener dentro de lo que cuando esto ya sea, que lo podamos usar todos, ¿cierto? Por ejemplo, a vos o a Cami o a la costa cualquiera, ¿qué le pasó en determinado momento, ¿cierto? O ¿dónde estaba? Uy, puta, es que los dos estábamos en Nueva York y no nos encontramos. Pues qué par de pelotas, ¿cierto? Porque hubiéramos podido hacer unas cosas súper chéveres, ¿cierto? Que ya al estar conectado esto con lo que está pasando en la Tierra, que para mí eso es una de las cosas bacanas que tiene Internet, cómo logra uno conectarse con otra gente en otras partes que tienen intereses similares a los de uno, ¿cierto? Por ejemplo, cómo esas redes sociales de hecho han empezado, pero esto digamos que potenciaría muchísimo más el encuentro de la gente, ¿cierto? Que es lo que me parece a mí hermoso de Internet, que es lo que se ve por otro lado como un peligro, que supuestamente lo va a alejar a uno de la realidad y que yo no sé qué, pues eso yo creo que no, y menos con esto ahora. Entonces, a mí todavía no me la ha cambiado la vida porque todavía no está ahí, pero por ejemplo, el solo hecho de no solamente la parte física, sino si yo pudiera tener lo que he producido digital, ¿cierto? Cuando esto se, digamos, estuviera como una aplicación y lo organizara por fecha y pusiera las fotos que yo he subido, todo ese caos que tengo de información y lo organizara ahí cronológicamente, pues eso para mí cambiaría la vida. Para mí esto es además un ahorrador de tiempo impresionante, porque mira, si vos estás, uno es más o menos, yo soy muy disciplinada con ciertas cosas y muy indisciplinada con otras, pero digamos que con la disciplina que maneje cada quien de subir sus fotos a internet, de subir sus fotos, no solo a internet, de pasar las cosas por el computador de uno, si se lo organiza de una vez, ¿cierto? Toda esa información que vos vas mandando, los emails, las cosas, si te quedan a vos organizadas acá y ya después las puedes organizar con etiquetas, etcétera, y puedes empezar a ubicar tu información por etiquetas, etcétera, ¿cierto? Eso le va a permitir a uno lograr llegar a información mucho más rápido. Y hay una cosa que me parece increíble: la cosa más aburridora que hay en la vida de uno es hacer una hoja de vida, y con esto te queda vos hecha. Pues es poner la etiqueta, tukiti, y ya, o sea, o decir esto es muy importante o esto me marcó. Además me parece que es una forma para revisar la historia de uno que es una delicia, porque tanta información que se maneja, finalmente uno se pierde también en esa información, y uno se pierde en todo ese producto que crea uno y el mundo. Entonces es muy triste que cosas muy interesantes queden por allá, ¿cierto? Pues de hecho con esto pues tampoco es que le vayan a llegar a uno solas, pero sí empieza a crear uno filtros que van a permitir que las cosas que son importantes para uno le lleguen más fácil y más rápido. Y lo otro que quería era como una reflexión también sobre la falta de simetría de algunos puntos que dices que son cosas que están pendientes y todo eso. Como que las cosas más... Realmente la simetría es un concepto humano y es supremamente excepcional. No, o sea, la mayoría del universo y las grandes cosas no son simétricas y no son círculos perfectos, son cosas que están llenas de complejidad. Entonces, de pronto, presionar el calendario a que trate de cuadrar con algo así, creo que sería bajarle de categoría, porque esos pequeños 5 grados es la oportunidad de que realmente sea algo que esté muy conectado con cosas pues más potentes, porque pues el cuadrado y el círculo de todas maneras pues sería Mandelbrot lo dijo en el 85, pues exactamente, o sea, Mandelbrot es el que se inventa el concepto de los fractales, que tiene, yo no entiendo mucho de eso, pero los fractales tienen una cosa que es hermosa, y es que tienen una cifra inicial y es como un... ¿Tienes un marcador por ahí? Yo no me sé la fórmula, simplemente voy a escribir pues el signito. Es verdad, gracias mamá. Ese es como puro comentario mamá. Entonces es como, es una cifra aquí y es una cosa que se llama iteración o algo así, no sé si es exactamente para el lado, y otra cosa aquí al cuadrado, yo no sé qué, ¿cierto? Esta, sí, lo que pasa es que no sé, pero lo que me interesa es esto. Esto es mi matemática, exacto. A mí qué me interesa toda esa fórmula, esto, ¿cierto? Porque esto es una fórmula que es como criticada por los que piensan que en la matemática hay como ego, que porque como esto se llama iteración, no sé qué. Entonces hay una cifra acá que le pasa, o sea, que da como el igual entre comillas a este, pero a la vez esta está modificando esta otra. Entonces eso es lo que hace los... ¿Cómo? Mutua conformación. Sí. Yo no sé cómo se llama, pero eso es lo que hace posible los fractales, que finalmente es una forma que se repite, ¿cierto? Que se repite con unas características muy similares, pero distintas finalmente, pues. Entonces, ¿yo por qué hablé de eso? Por la precisión, por la... Ah, sí, entonces, de hecho, o sea, todo el tiempo todo se está modificando. Otra cosa es que con el perifelio y el afelio, que es cuando la... que es el por, además del domingo, digamos que esto pues nos podemos ir hasta que se acabe el mundo, pues si seguimos hablando, pero de una. Este, digamos que también es el sol, que es el... El, alrededor de lo que rota la Tierra, y la Tierra no está, la órbita de la Tierra no es circular completamente, es como en uno de 142 y en el otro, o sea, no es esférica, ¿cierto? Es elíptica, es muy similar, o sea, realmente si yo lo dibujé, y cuando uno lo ve, se ve circular, pero porque es 152 y 147, una cosa así, ¿cierto? Entonces, cuando uno lo ve, se ve como un circulito. Pues a mano, uno considera es un círculo, ¿cierto? Entonces, finalmente, pues ahí también está. O sea, no hay... Pues es que nada es perfecto, pues lo único que son los aparatos pues que dan la sensación de perfección, pues, pero... Hay una cosa que después es muy simple, pero que a mí me parece muy bella de todo esto. Y me acuerdo cuando María empezó a hacer pues como sus primeros gráficos, y me acordaba de unas preguntas que ella pues hacía chiquita frente al tiempo, cuando hablábamos pues de que el tiempo no existía en una forma lineal. Y es que uno viendo ese gráfico realmente comprende o tiene una empatía con la idea de la simultaneidad del tiempo. O sea, ahí no hay sino presente, ahí no hay pasado ni futuro. Y pienso que ese interés en que las formas gráficas o de cualquier manera reflejen lo que uno está sintiendo es muy bello, porque entonces ahí deja de haber, mejor dicho, el concepto de linealidad, que es lo que hace que el hombre haya planteado pues que el tiempo no existe, sino que es simplemente una percepción del presente en relación a otros momentos del mismo presente, uno ahí lo ve. Eso me parece a mí muy bello. Wow. Bueno, María, muy bacano realmente. Yo me emocioné mucho con la propuesta porque a través de internet lo que vi fue eso, un mandala de Jung. Y yo dije, esto está muy interesante. Es lo que sigo viendo, un mandala. Y como dice Carlos, cada uno con sus propios diablos y su forma de sacarlos afuera, y entre todos los matamos. Lo otro que te iba a decir es, no se preocupen por la inexactitud, porque hace mucho tiempo que ese pi existe y ya está controlado. Pues, aún esa variante de los 5 grados que faltan ya está manejada por la conciencia y la razón del ser humano. Las variabilidades que está sufriendo el movimiento que se decía perpetuo de la Tierra, aunque se han cambiado, no han cambiado tanto como en los últimos 10 años, no. Pues la perspectiva es de que se ha adelantado el tiempo, digamos como que la frecuencia de la Tierra es un sonido, y por estar nosotros tan escandalosos, pues ese sonido tiene en este momento otra frecuencia. Entonces el tiempo se percibe más rápido por la humanidad y por los seres vivos conscientes de él. Pero no es que sea más rápido, la Tierra no está girando más rápido, de hecho está un poquito más lenta por el efecto de los demás cuerpos celestes, porque desafortunadamente no estamos solos en las órbitas solares, y bueno, como dice Kepler, justamente no son elipses, no son círculos, son elipses, y esas elipses todos los años, todos los días, todos los segundos, todos los minutos varían, porque la Luna ejerce cierta presión sobre la Tierra, y el Sol, pues imagínense la presión que ejerce sobre la Tierra, y la Tierra ejerce presión sobre los otros astros, entonces realmente no hay ningún año, ni ningún segundo, ni ningún minuto igual a otro. Aunque nosotros digamos que volvió a empezar el círculo, eso no es un círculo, porque como el Sol también está en movimiento, entonces esto lo que está generando es una espiral. Sí, ok, mucho más cercana de la idea, sí, exacto, sí, no es un círculo cerrado sino una espiral, porque ese cero grados ya no está aquí donde empezó, sino un poquito más arriba, porque el Sol ya se movió también. Muy bacano. Quería sí preguntarte, el otro uso que le vi a este coso es en el bolsillo de atrás. Mucho más simple y a la vez mucho más complejo que un código de barras con el que nosotros nos podemos identificar. Venga, ¿usted quién es? Periodo, le muestro. Ahí está toda mi información, todo lo que usted quiera saber de mis últimos 20 años, ahí están en el calendario, si le interesa, pues. Pensaba en la posibilidad de la magia de hacer que cada uno de ellos perciba sus propios colores. Una profesora del colegio donde yo alguna vez trabajé, tenía un anillo que cambiaba de color con el estado de ánimo. Yo no sé qué va a pasar ahí. Bueno, es todo. Ya que estás hablando de color y de sonido y de lecturas, etcétera. Mira, esta es una propuesta que hace Tita, que es, ¿podrías poner este calendario como proyecto de investigación en Colciencias para impulsarlo en todo? Pues ella lo pones ahí y... Lo máximo, funciona, Colciencia lo máximo, pues wow, sí. Colciencia es como lo más chévere, ¿no? Uy, sí, total, yo ya, pues... Lo pones en Colciencia y ahí mismo te lo aceptan como una investigación y te lo impulsan y se va para donde, para todo el mundo. Ay, rico, te lo no, porque es que eso ya el que, pues de hecho, pero sí, rico, uy, lo máximo, sí, uf, mejor. Y hay solo una licencia que le quiero poner, solo una, que fue como la que, pues para mí esto es como, pues para mí que lo use todo el mundo, es como lo que quiero, lo único es con fines destructivos, no, o sea es como la única condición que pienso ponerle a esto, o sea, si usted usa esto para fines destructivos, grave, legalmente, pero grave, más que cárcel, o sea, cárcel, plata, todo. Además, porque los fines destructivos son por intereses económicos. Entonces, ahí le sale carísimo. Es la única cosa que he pensado como de... Sergio ya se fue, ¿cierto? Sí. Que a Sergio, pero después me asesoraré con él, pero es como la única cosa que sí, pues... Y que la oí en Labsur Lab. La otra puerta que se abre a partir de lo que traes hoy es como la invitación a los niños de pronto que hagan sus propios calendarios, o digamos que esa es tu experiencia personal que te ha llevado y te ha dado una conciencia del tiempo muy, muy brutal. Me parece que por un lado está muy interesante lo que tú nos estás mostrando del tiempo, pero qué chévere también que la gente saque su propia, como unas, a partir de aquí salgan unas herramientas para que la gente pueda construir su pequeño propio calendario, pues para mí o su pequeña propia visión. O sea, yo creo que debe haber, y que es muy posible que esto varíe, ¿cierto? Es muy posible que varíe, pero sí creo que es importante que haya como que uno más o menos sepa, o sea, estar de acuerdo en que haya una gráfica, digamos, como en el reloj, ¿cierto? Que pues que sea esta o que variará con lo que vaya llegando. Ahora, lo de la jugada con los niños me parece que es lo máximo. Pues porque me parece que los niños son, pues ojalá los adultos tuviéramos el poder de los niños, pues y ojalá empezáramos a ver como lo que realmente hay ahí, porque pues le desbaratan esto en un momentico a uno y se lo arman en un momentico, entonces para mí eso sería lo máximo. Sí, sí, pues sí se lo merecen, después de esta cosa tan impresionante. A María, mil gracias por venir, Fede, mil gracias por la invitación.